Nosotros somos los culpables. Obra de teatro documental basada en el libro homónimo de Diego Enrique Osorno, con prólogo de Ricardo Rocha, con algunos poemas de Los 49 Globos de Juan Carlos Mijangos No. Dramaturgia Humberto Robles. Acto único. Escena 7. La subrogación. En el gobierno de Ernesto Zedillo, con el tramposo esquema Levy, el cuidado de los hijos de los trabajadores se convirtió en una mina de oro para cierta élite ligada con el gobierno. Era la subrogación, y la fama de las guarderías subrogadas, como gran negocio, recorrió los pasillos del poder. En este país, es posible que el hijo de un trabajador vaya a una guardería cedida por el gobierno a particulares que no saben lo que significa cuidar niños. Los contratos de subrogación en los sexenios de Fox y Calderón fueron otorgados por el IMSS sin licitación alguna de por medio. La subrogación es el caballo de Troya de la privatización. El 5 de junio de 2009 quedó al descubierto una larga cadena de tráfico de influencias e impunidad. Se supo que cerca de 200 niños pasaban sus días en un bodegón improvisado como guardería, que de ninguna manera cumplía con las medidas de seguridad adecuadas. El incendio de la guardería ABC fue causado por el quebrantamiento generalizado del Estado de Derecho. El contubernio entre autoridades y particulares es tan evidente que no le pide nada a la definición de delincuencia organizada. Ninguno de los propietarios de la guardería dio el pésame en persona a los padres de los niños fallecidos. Al contrario, 3 días después, se declararon víctimas del siniestro. Incluso uno de los socios se atrevió a poner una denuncia penal contra quien resultara responsable por daños materiales ocasionados por el incendio. Cruces blancas, calzado infantil y fotografías sacadas de álbumes familiares están acomodados en una esquina de la Plaza Emiliana de Subeldía, en Hermosillo, Sonora. Nadie sabe bien la historia de cómo fue construido este improvisado espacio, donde se recuerda a los 49 niños fallecidos. Lo único que está claro es que ninguna autoridad tuvo que ver con la transformación de este espacio. A los 49 niños de la guardería ABC les fue negada la más básica de las garantías individuales consagradas en la Constitución, el derecho a la vida. Después del 5 de junio del 2009, vale la pena preguntarse, ¿qué pasaría si mañana subrogáramos el IMSS? ¿Qué pasaría si mañana subrogáramos México? Escena 8, Globo 3. Emilia Fraijo Navarro. No debió morir. Por tus felices ojos acaso sepamos que es mentira que el miedo nazca del oscuro. El miedo, pequeña Emilia, nace de días escritos con fuego por la incuria y descritos desde lejos y por siempre, por una mujer que comparte contigo el nombre, y ahora, los besos del tiempo que nunca termina. Dijo Emily Brontë, de un día que fue 5 de junio. Las flores quedaron ocultas, las alondras se enmudecieron, y las hojas tempranas de los árboles se ennegrecieron, como si hubieran sido heridas de muerte. Sin embargo, o por eso Emilia, en la brillante oscuridad de tu mirada, en la noche de tu pelo y en la mañana de tus recuerdos brota la eternidad. Allí donde la vida no tiene límite en su duración, ni el amor en sus transportes, ni la felicidad en su plenitud. Lo sabía Emily Brontë, lo sabes tú que su nombre llevas. Urge a muchos corazones quebrantados que vuelen las dos para enseñarnos. Dedicada a los padres y madres del Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de junio y a todas aquellas personas que se han solidarizado con esta causa y luchan por la justicia. Nosotros somos los culpables. Obra de teatro documental basada en el libro homónimo de Diego Enrique Osorno, con algunos poemas de Los 49 Globos de Juan Carlos Mijangos No. Dramaturgia Humberto Robles.